pones pies en piedra. Oye, te le pones pies en piedra. Oye, despies en piedra. Despies en piedra. Te le pones pies en piedra. Oye, te le pones pies en piedra. Oye, te le pones pies en piedra. Oye, despies en piedra.